¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es PENCA. Hola amigos de Pencas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, el episodio número 7 del podcast más metalero de Chile, por supuesto. Lo que estamos escuchando de fondo es el nuevo disco de Nightwish, Dark Passion Play. Y bueno, lo estoy poniendo de fondo simplemente porque salió una versión del disco. Hasta el momento hay dos versiones, creo que se vienen dos más todavía. En las cuales la versión que estamos escuchando es la versión instrumental del disco mismo, del Dark Passion Play. También esto es una forma de confirmar de que el disco a lo mejor ya estaba hecho antes de que llegara Anet a la banda. Así que vamos a estar escuchando durante todo el programa de hoy día, bueno, no lo que alcancemos a escuchar, porque no lo vamos a alcanzar a escuchar entero, pero de fondo van a estar sonando ahí las versiones instrumentales para que vayan haciendo una idea de cómo es el disco. Y por cierto, vamos a tocar también el nuevo single de Dark Passion Play, el tercer single ya, pero eso lo vamos a ver más rato, ya, así que ahí pongan oreja para los que quieren escuchar la nueva faceta, la nueva cara de Nightwish, compadre. Para empezar el programa de hoy día, lo que tenemos, primero que nada, tengo que hacer un anuncio y con esto vamos a partir el programa. Simplemente para recordar que esta semana pasada, bueno, el pasado 27 de septiembre, fue un aniversario más de la muerte de Cliff Burton, o mejor dicho, Clifford Lee Burton, que ese es su nombre completo. Me estoy refiriendo, todos saben, los que saben del metal, por cierto, estoy hablando del primer bajista que tuvo Metallica, del primero y del mejor, por supuesto. Ni siquiera Jason Newsted negaba que era mejor Burton. Así que nada, con lo que vamos a partir el programa es un tributo a Metallica que yo lo tengo hace bastante tiempo. Se titula Overload, A Tribute to Metallica. Este tributo lo caché cuando Anton Reisenegger tenía su programa ahí en la Rock and Pop y tiró este tributo y me gustó y me lo compré. Así que yo había pensado en tirar un tema de Metallica, pero es como la clásica, porque te apuesto que todos van a estar tirando temas de Metallica por esta época. Así que lo que vamos a tirar ahora es un cover de ¿cómo se llama? Un cover de Metallica, hecho por una banda black metal. Por supuesto, a todo esto me retaron que me llegaron unos correos por ahí que no tocara tanto black metal. Pero esto no es black metal, simplemente es un cover de una banda black metal. Así que no es tan... Y es lo único black que va a sonar en el programa hoy día. Así que no se urjan los que estaban reclamando que toqué mucho black metal. Y con esto vamos a partir el programa y lo que vamos a escuchar después. También pedido de la misma persona que me reclamó, mi compadre Gonzalo Molina, compadre, gran amigo, me reclamó que me dejara tocar black metal y me pidió, me dijo, ¿dónde está el heavy de la vieja escuela, compadre? Bueno, lo que va a sonar después, por cierto, es Blind Guardian. Y Blind Guardian aprovechó de sacar ahora en el 2007 reediciones de todos sus discos antiguos, hasta el Nightfall in Middle Earth, que fue el disco que los consagró en el mundo entero. Y sacaron hasta el Nightfall, sacaron sus remasters de este 2007. Y vamos a escuchar precisamente el remaster que me pidió mi compadre. Me estoy refiriendo al remaster del Tokyo Tales. Así que, bueno, vamos a empezar el programa de hoy día. A ver, si me dan un tiempo para poder... No, ¿sí? Empecemos nomás el programa. Así que aquí parte Pencast episodio número 7. Primero va From the Depths, tributando por supuesto al maestro Clifford Lee Burton y Metallica, con el cover del Ride the Lightning, Creeping Death, y después Blind Guardian con Vanish from Sanctuary. ます Tokyo。 Y lo que pasaba entonces, Blind Guardian, por supuesto. Lo que estamos escuchando de fondo, les vuelvo a repetir, son las versiones instrumentales del disco nuevo de Nightwish, Dark Patch on Play. Bueno, las pongo ahí para que cachen la onda. Este tema, el tema que está sonando de fondo, se llama Cadence of Her Last Breath. Y muy, muy Evanescence el tema. Y voy a estar escuchando. Pero bueno, de ahí les voy a comentar bien qué onda el disco y les voy a decir todos los temas que toqué y todo eso. Lo que vamos a escuchar ahora, siguiendo con los pedidos de mi compadre. Estoy leyendo el correo acá de mi compadre Chalo. Me dice: hola, pues Indio, oye, weón, córtala con el Doom y el Black. ¿Qué pasa con la vieja escuela, el heavy metal y el thrash? Te voy a hacer unos pedidos. Y me pidió entre varias cosas que las voy a ir tocando a poco porque realmente son bastantes pedidos. A todo esto, les vuelvo a reiterar, los que quieran hacer sus pedidos al mail pencast@podomatic.com. Ahí me dejan su todo lo que quieran que yo toque, así que buena onda. Lo que vamos a escuchar ahora está relacionado con los pedidos de mi compadre, que me había pedido Halloween y Iced Earth. Y gratamente, estas dos bandas han sacado disco nuevo. Iced Earth había sacado su single 10,000 Strong hace ya más de un mes, me parece. Sí, hace más de un mes, ¿no? Hace bastante tiempo ya. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es de su nueva producción titulada Framing Armageddon. ¿Y qué les puedo decir de este disco? Yo la verdad que para hacer eso, bueno, el segundo disco con Ripper Owens, el disco está bastante bueno. Pero sin embargo, los que somos más puristas, por así decirlo, los que nos gusta la voz de Matt Barlow, no la cambiamos por nada, y es que simplemente Barlow a Iced Earth le da el toque a la banda, así es como Dickinson en Iron Maiden. A lo mejor, no sé, Paul Diano le da la actitud punk, y en estudio el otro compadre, ¿cómo se llama? Blaze Bailey no cantaba mal, pero todos saben que Dickinson es el vocalista de Maiden, y en el caso de Iced Earth, Matt Barlow es el vocalista de Iced Earth, no hay otra forma de escribirlo. Yo sigo insistiendo, o sea, este tipo, el Ripper Owens, no canta mal. De hecho, se van a dar cuenta en el tema que vamos a escuchar, y es muy Iced Earth, y el disco en sí también, comparado con el Glorious Burden, el disco anterior, la producción anterior de Iced Earth, está mucho mejor. A lo mejor porque nosotros no estamos inspirados tanto como en esa onda patriota estadounidense. A lo mejor a los estadounidenses les puede que le haya pegado más ese disco, pero a nosotros que no nos llega la historia de los Estados Unidos, no, lo único que nos llega son Halloween, no sé, bueno, o sea, Halloween, en relación a lo que vamos a escuchar después, pero cosas más de eso no, sino en la independencia de los Estados Unidos, la verdad es que a nosotros no nos interesa. Yo he visto, por ejemplo, las películas de héroes en el canal 13, bueno, y son bastante buenas. Y tú te empezás a acordar de lo que te pasaron en el colegio y cosas así. Yo creo que algo parecido de haber sido con lo que fue The Glorious Burden, que fue el disco anterior de Iced Earth. Pero vamos a ir a escuchar este Framing Armageddon para ver qué tal les parece, ¿ya? Basta decir de este disco que este disco es un disco conceptual basado en la mascota de Iced Earth, que se puede decir que es como la mascota que sale en el disco Something Wicked This Way Comes. Y se le inventó toda una historia. Así que nada, vamos a ir a escuchar Framing Armageddon y después Halloween con Paint a New World. Stars collide, but it's he who turns the tide. Hate and rage, pay amends, the indignation and amends. Estamos en Pencast, episodio número 7. Y lo que está sonando de fondo, por supuesto, es la nueva producción de Nightwish, Dark Faction Play. Y el tema que suena es Master Faction Grid. Lo que sonaba antes era Halloween, tal como les había dicho, de su nuevo disco Gambling with the Devil. Y que está bastante bueno, mucho más logrado que el Keeper Legacy. Yo no sé por qué se le ocurre ponerle un nombre así a un disco tan malo. Realmente es malo, a mi gusto es muy malo. Y se han superado bastante con este disco Gambling with the Devil. Sí, rescatando bastante la... lo que es la esencia de Halloween antigua. Así que felicitaciones y ojalá que sigan haciendo discos de esta calaña. Ya, lo que vamos a escuchar a continuación también es otro pedido de mi compadre Nicolás. Un amigo con el que trabajé cuando tuvimos el blog del Rock Tracks. Y él hace un par de... bueno, ya se compró el disco, así que ya no se debe estar vacilando tanto la cuestión. Hace un par de semanas atrás andaba vacilando con Cynic, esta banda que influenció bastante lo que es el death metal progresivo, recibiendo obviamente toda la influencia de death de la época del, qué sé yo, el Symbolic, no sé, hasta el Sound of Perseverance, toda esa onda progresiva acuática. Y lo que vamos a escuchar ahora es el único disco que tiene la banda, el único. De su remix del 2004 que salió, para que se escuche mejor, obviamente. Y nada, pues espero que lo disfruten y que mi compadre lo disfrute para que pele el cable ahí con el disco. Iba a decir otra cosa, pero mejor me quedo callado. Así que, pa'l Nico, compadre, aquí lo que suena es Cynic con I'm But a Wave 2. Ya, bien. Recordemos que estamos escuchando de fondo lo nuevo de Nightwish, Dark Passion Play. Y el tema que está sonando ahí de fondo se llama Sahara. Un tema que, por cierto, tiene influencia así como de Medio Oriente. Que me parece, dentro de todo, me parece bastante bueno. A mí me gusta bastante la música de Medio Oriente y algo que de repente me tira, a lo mejor, no sé si serán mis raíces, pero yo tengo bastante de arábico en mi sangre, al parecer. Así que la raja, man. Bueno, lo que va, bueno, ahí pasaba Cynic, por supuesto, de el pedido de mi compadre Nicolás Pérez. Así que eso. Ahora lo que va a sonar es un mini especial. Vamos a ir a un mini especial de Therion, que Therion se está presentando ya mañana. Mañana domingo 30 de septiembre. Ya se nos fue septiembre ya, compadre. Bueno, por cierto, porque este programa va a estar saliendo el sábado 29 y Therion toca el domingo 30. Así que vamos a ir a un especial, no el típico especial que pueden hacer en algunas otras partes, porque típico que te tocan del Bobbin, qué sé yo, no sé, por decir algo, del Dayal, o también vamos a escuchar también un tema del Gothic Cabra, que es su último disco. Pero yo prefería hacerlo, dividirlo en dos partes de este especial. Vamos a escuchar primero la parte antigua de Therion, la parte más death metalera, más heavy. Y después vamos a escuchar la parte como más sinfónica, que es lo que están haciendo ahora. Así que vamos a partir, por eso vamos a escuchar dos temazos. El primero es un tema de su disco Beyond Sanctorum, su segundo disco. Y vamos a escuchar un tema del tercer disco, del Symphony Masses o Dragon Omegas. Uno de los mejores discos de Therion. Probablemente, a mi gusto, el mejor disco que han hecho junto con el Telly. Así que vamos a escuchar esos dos temas primero, la info del recital se las doy después. Y nada, pues, esto es Therion primero con The Way y segundo con Dawn of Perishness en Pencast. We'll be right back.

Ahí pasaba Dawn of Perishness por Therion, por supuesto. Les reitero que seguimos escuchando lo que es la nueva producción de Nightwish, Dark Patch and Play. Por si no se han dado cuenta, no he tocado los singles Amaranth y Eva, porque ya todos los cachan, así que está de más volver a tocarlo, aunque sea la versión instrumental. Así que, por lo tanto, el tema que está sonando ahora se llama Whoever Brings the Night. Así que, bien por Nightwish. Lo que va a sonar ahora, siguiendo con el especial de Therion. Ah, pero antes tengo que darle la información del recital. Así que, yo antes de dar la información del recital, por favor, yo quiero darle un tirón de oreja a los diseñadores de flyer, por favor, weón. No pueden estar haciendo flyer tan ordinario, weón. Yo realmente, la otra vez que vi un flyer ordinario fue el de Edguy, me acuerdo, weón. Pero era una foto rasca. Y ahora el de Therion también va por las mismas, weón. Llegaron y le escribieron con el Word encima, supongo yo, una cuestión así, o le escribieron con el foto hecho unas letras todas rascas. Pero bueno, ya, basta de crítica. Y la información del recital es el 30 de septiembre en el Teatro Caupolicán. La venta de entradas por el sistema Ticketmaster, esto quiere decir Falabella, Cinehoid y tiendas La Knife. No creo que alcancen a ir a comprar en La Knife. Así que mala onda por ese sentido, porque ya va a estar todo cerrado el día domingo. Pero las venden en Falabella van a encontrar, y obviamente en los cines Hoyts. ¿Qué otra? El precio de la entrada. Miren, ni siquiera sale el precio de la entrada aquí en el flyer, pero me parece que era 14 o 15 lucas. Déjenme verificarlo y se los digo a la vuelta, porque voy a buscar más información acerca de este recital. Y por favor, no hagan las productoras que no manden a hacer flyers tan ordinarios. Vamos a seguir con el mini especial de Therion. Y nos vamos a ir, obviamente, a la parte que revolucionó. Que se puede decir que crearon una especie de género dentro del metal. Vamos a escuchar primeramente el disco que los consagró en este estilo. Y me estoy refiriendo al disco, al Telly. Todos conocen este disco, tiene temazos como To Megatherion, pero no vamos a escuchar To Megatherion, vamos a escuchar otro tema. Y lo que vamos a escuchar después es de su nueva producción Gothic Kabbalah, un tema que yo creo que ustedes ya lo conocen bastante, porque ha sonado bastante en las radios y en otros podcasts. Así que, para terminar este especial de Therion, esto es de su disco Theli, primeramente Invocation of Namah, y segundo, Son of the Slaves of Time del Gothic Kabbalah. Esto es Therion. Oh, yeah. your eyes. Does the God see an open view? And wait for the fate. As though we're in the unknown. Yet you fight the fire. You merge in the deep. Freshness of his soul. To us from his mind. We'll be right back. Bueno, ahí lo que pasaba era Therion con Son of the Stages of Time, de su disco Gothic Kabbalah, que es el que están presentando, o que van a presentar el próximo 30 de septiembre en nuestro país. Por cierto, el precio de las entradas es 15 lucas el día del evento, porque yo creo que ya no van a alcanzar a comprar, pero la preventa estaba 12 lucas. Nada, lo que estamos escuchando ahí es, como la es, le he venido diciendo todo el programa, el tema se llama The Islander, de la nueva producción de Nightwish, Dark Passion Play. Este tema es como el tema que se sale de la mecánica del disco, porque fue un tema que compuso Marco Yetala, el bajista. Todos saben que Marco Yetala también tiene su banda Tarot aparte, y que también es un gran compositor, gran vocalista y gran bajista. Así que cuando Marco hizo este tema, se lo mostró a Tuomas, y Tuomas lo escuchó y dijo, bueno, tenemos que poner esta weá en el disco. Y lo pusieron, pues ahí lo estamos escuchando, The Islander. También canta, por supuesto, Annette, pero canta en la parte más de adelante. Les cuento también que este es el disco instrumental que viene en la edición doble del Dark Passion Play. Ahora sí vamos a entrar en tierra derecha a lo que es este disco. Y les puedo decir que, bueno, aquí vamos a hacer un versus, compadre. Un versus con el nuevo material de Tarja Turunen y obviamente lo nuevo de Nightwish, que vamos a escuchar el tercer single ya. Imagínense, tres singles antes que saliera el disco. Si eso no es una apuesta comercial, entonces, ¿de qué cresta me están hablando? Dark Passion Play seguramente es la apuesta más comercial que ha hecho Nightwish, y seguramente se van a echar un montón de lucas al bolsillo. Yo le encontré al disco una influencia muy, muy Nightwish, pero Nightwish del Once, y mezclado junto con lo que es toda la onda de Within Temptation, lo que está haciendo ahora últimamente, y Evanescence, tienen algunos riffs muy Evanescence. También, bueno, simplemente la voz de Marco Yetala en algunos temas le da ese toque de Judas Priest que han venido agarrando desde que entró Marco a la banda, por ahí por el Century Child. Así que, puta, no, ¿qué más le puedo decir del disco? No es malo, pero tampoco es el mejor disco que ha hecho Nightwish. Así que lo que vamos a ver ahora es un versus entre Tarja, que Tarja también con su single que vamos a escuchar ahora, y su disco que se va a titular My Winter Storm, Mi Tormenta de Invierno, ha hecho bastante eco, porque todos saben que Tarja no es una mina metalera de por sí, y que está haciendo... No es que esté haciendo metal, sino que es como un rock gótico, por llamarlo de alguna forma, muy orientado hacia lo que hacía Nightwish en el primer disco con el Angels Fall First, de ese tipo de sonido. Y qué puedo decirle, bueno, aquí obviamente hay invitados de Angra a tocar con Tarja, cosa que es lo que le puede dar un poco el toque metalero, porque supongo yo que Tarja no es como tan capaz de crear metal por sí misma, pero sí el hecho de tirarse sola a echarle la competencia a Nightwish, porque eso es lo que está haciendo, es algo muy loable de ella. O sea, si sale con un disco bueno, va a ser un tapaboca para Nightwish increíble. Así que vamos a ir a escuchar primeramente a Tarja Turunen en su carrera de solista, no con canciones navideñas como la gente estaba diciendo por ahí, sino que con música rockera, por supuesto. Vamos a escuchar primeramente Tarja con I Walk Alone, que es el estreno de su single I Walk Alone, y después Nightwish con su tercer single del Dark Passion Play, Bye Bye Beautiful. Esto es Tarja vs Nightwish en Pencast. Not dead. I lift the Ahí pasaba el versus de Dark Passion Play versus My Winter Storm de Tanja Turunen. ¿Qué les puedo decir? Bye Bye Beautiful, tercer single, muy en la onda de lo que hacían en el Once. Esa onda así como taquillera, pegajosa. En el disco no van a encontrar solos como en el Witchmaster o el Oceanborn. Pero, como les dije, no es un disco malo, pero tampoco es el mejor de la carrera de Nightwish. Y esperemos que Tarja saque un buen disco. Yo personalmente lo estoy esperando y ojalá que sea un tapaboca para Nightwish, que te lo encargo. Sería bastante bueno ver una polémica así en el metal. Vamos a repasar los temas que han sonado de fondo para que ustedes los tengan claros. Primero pasó The Poet and the Pendulum. Segundo, Cadence of Her Last Breath. Tercero, Master Passion Grid. Cuarto, Sahara. Quinto, Whoever Brings the Night. Sexto, The Islander. Y por último, el tema número 7, Seven Days to the Wolves, que es el que está sonando de fondo. Le reitero la información de Therion. El 30 de septiembre, es decir, mañana domingo, en el Teatro Caupolicán. Las entradas están a 15 lucas, 12 lucas la preventa, pero ahí tiene que haber volado. O ya no hay preventa, de hecho. Y esto es a las 7 de la tarde. Ahí espero verlos porque yo también voy a ir. Y nada. Simplemente recordarles. Ah, adopto, bueno, la lista de los temas va a estar en el sitio de Pencast, que es pencast.podomatic.com. Y también recordarle que envíe sus correos a pencast@podomatic.com. Ahí me, como les digo, me pueden echar chuchas si quieren pedirme temas, si quieren felicitarme, qué sé yo. Yo estaré agradecido, sean malos o buenos sus correos, yo se los voy a responder de todas maneras. Así que nada, pues esto es lo que ha sido el Pencast de hoy día y ojalá que les haya gustado. Y si no, háganme un buen anati, no sé. no hueven, ¿ya? Espero verlo la próxima semana, espero que me escuchen la próxima semana y esto ha sido Pencast episodio número 7. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Chao! Hasta acá llega el destructor de Bossers y todo internet transmite en una misma frecuencia. El rock y el metal ha logrado desbrigar aquellos oídos por los que corre sangre y las almas de los metaleros están limpias una vez más. Todas las cabezas vibran al unísono. Puedes descansar y dormir tranquilo una semana nuevamente. Entonces el podcast se volverá a llenar de melodías estridentes para bautizarte con fuego. Aquellos que no conocen el poder de una guitarra, un bajo y una batería sufrirán las consecuencias con marcas en su cuerpo. Cuando sientas la porquería de los discos. Entonces el rock y el metal volverán el próximo sábado para dejar en claro que la actitud no se tranza. Pero si sientes que toda la basura comercial y la música en la pega agobia tu mente y enajena tus neuronas, siempre puedes volver a descargar el antídoto en MP3 o escucharlo online con tu navegador favorito cuantas veces lo necesites. ¡Ni siquiera los más rudos pueden sobrevivir sin penca! ¡Hasta la próxima semana!